Bonky, bonky, bonky, bonky, bonky. Venga el bebé de la mamá. Bonky, bonky, bonky, bonky. Déjalo, el perro, mira cómo se estrella cuando lo llama. Deja ese bicho, por favor, Leticia. Bonky, bonky, ¿dónde está? ¡Oh, se estrella solo! ¡Ay, Bonky, está ciego! Ha muerto Bonky, tu chihuahueño. Ese regalo de la tía pura. Ya estaba ciego, andaba encorvado. Se ladraba solo, se mordía solo, se tarasconeaba. Un día salió, la puerta está abierta. Por un hueso de pollo, un ajuste de cuenta. Tuvo que pagar un ajuste de cuenta. Ha muerto Bonky, tu chihuahueño. Ese regalo de la tía pura. Él corría a los gatos, trampaba a las ratas. Bonky sabía dónde hacer la necesidad. Y causó sensación. ¡Gracias!